Estas son las mañanitas que cantamos para ti, enredando las mañanas, te enredamos para ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Nunca mejor esas voces cordobesas, porque nos vamos a ir a Córdoba, lamentablemente por una situación dramática que se vivió allí en el día de ayer y que vamos a denunciar. No nos pasó cuando la llamamos a Lucrecia, digo, uno a 3 semanas del comienzo de un programa sigue explicando qué es el programa, pero Lucrecia me cortó en seco y me dijo, ah, sí, de enredando. Y la verdad es que es muy placentero para todos quienes conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya los luchadores sociales al menos vayan reconociendo este laburo colectivo que vamos haciendo. Lucrecia es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba en el Encuentro Nacional Antirrepresivo y además participa del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. Le damos la bienvenida. Lucrecia, bienvenida. Fernando Tevele, Luis Angio aquí, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días a todos y todas. Sí, un poco lo que comentaba fue un despertar bastante dramático el del domingo de ayer. Contanos el caso de Lautaro Torres, que fue ultimado a balazos por la espalda por una agente policial, y contanos por qué esta historia merece ser denunciada. Y a simple vista, si vos lees los medios, digamos, masivos que hoy salen en Córdoba y que salieron ayer, la versión de la policía es que Lautaro, de 16 años, intentó asaltar a una policía uniformada, lo cual ya de por sí es bastante extraño, a una cuadra o dos de su casa, y bueno, en un supuesto intercambio de disparos, Lautaro recibió 4 impactos de bala, uno en la cabeza, uno en la nuca, uno en el pulmón derecho y otro en el hombro izquierdo. Esa es la versión, digamos, que larga la policía de Córdoba. Lamentablemente, si uno mira más de cerca y empieza a ver qué hay de allí detrás, Lautaro Torres es hijo de Natalia Suárez. Natalia Suárez es una mujer que a finales de enero, principios de febrero, fue secuestrada en Altagracia, que es donde ella ejercía como trabajadora sexual, por un proxeneta. Recordemos que en Córdoba está la Secretaría de Lucha contra la Trata, a la cual se le fue a hacer la denuncia para poder saber del paradero de Natalia y bueno, que no pasara mayores la situación, tanto las compañeras de ella como las compañeras de Amar Córdoba. Y después de varios días de invisibilizar y de dar lucha, porque no tomaban la denuncia ni movilizaban nada, Natalia fue liberada cuando tomó más calor, digamos, la concentración y el reclamo que realizaban desde esos sectores. Allí, cuando ella apareció, hace una rueda de prensa, y en una parte de la rueda de prensa ella dice literalmente que responsabiliza por su seguridad y la de su familia a la policía de Córdoba y al gobierno provincial. Uh-huh. Luego de eso ha recibido amenazas, la misma familia lo viene acusando, muchísimas amenazas en todos ellos, y el sábado por la noche, casi ya a la madrugada, Lautaro va a comprar una tarjeta para su teléfono a 2 cuadras de su casa en Barrio Las Palmas, y no regresa, y al rato vienen unos vecinos a informar que Lautaro estaba en el piso herido. Cuando llegan los familiares de Lautaro, encuentran a Lautaro ensangrentado, esposado, con un policía con su borceguía arriba de la cabeza, y en ese momento sin ningún tipo de armas. Después aparentemente le plantan un arma, como suele pasar en la mayoría de las denuncias de casos de gatillo fácil, tanto en Córdoba como en otros puntos del país. Lamentablemente, horas después, Lautaro fallece en el hospital de urgencias por los impactos de bala, y como una cosa bastante cruel, digamos, la madre, al enterarse, entra en crisis de nervios, como creo que cualquiera de nosotros entraría en esa circunstancia. Uh-huh. Y es detenida por la policía y liberada recién el domingo a las 2 de la tarde, porque en esa crisis de nervios aparentemente se rompió un vidrio en el hospital. una cosa realmente muy cínica de parte de la circunstancia, de la policía que la detiene en una circunstancia tan terrible como que te estás enterando que... Claro, detener a una persona por una reacción de nervios, un ataque de nervios después que te mataron a tu hijo, la verdad... Totalmente. De hecho, es detenida con la hermana de Lautaro, pero como era más chica, se ve que la han liberado al momento, pero a Natalia la liberan recién a las 2 de la tarde del domingo. Uh-huh. Y bueno, todos los mantos por detrás, ¿no? O sea, que ella sea una persona que realizó una denuncia por trata hace unos meses solamente atrás, que venía recibiendo denuncias. La policía no ha salido a dar declaraciones más allá de esa supuesta versión oficial donde hubo un intercambio de disparos que, una vez más, es por la espalda, porque ya tuvimos un caso así en octubre del año pasado, varios casos en realidad, pero eso también fue muy visible porque también quedaron un montón de cosas en el medio que no se comprendieron, que no se entendieron, que no se dilucidaron. Y bueno, hoy nos estamos tratando de ver cómo sigue esto, cómo se le da más visibilidad y cómo logramos que en Córdoba, que se viene un año duro, con las declaraciones de la SOTA, que bueno, están ahí emparejaditas con Scioli, están viendo a ver quién emite más medidas represivas este año, y bueno, ver qué sucede con esto. Hola, Luis Sergio te saluda, ¿cómo estás? Okay, ¿me escuchás? ¿Bien? Sí, te escucho un bien. Poquito con eco, pero te escucho. Dos cosas, es obvio, ya lo dijiste vos. Primero, es absurdo que alguien, por más mal que esté, le vaya a robar a un policía uniformado. Totalmente. Eso es muy poco creíble. Sí. Y lo otro es que, aunque haya sido así, pongámosle que haya sido algún enfrentamiento o directamente alguna amenaza, no es apropia si alguien le tira a otro por la espalda. Eso también está claro. Entonces, esta policía, ¿está detenida? ¿Cuál es la situación de ella? No, tiene una causa caratulada por homicidio grabado por el uso de arma de fuego, pero está en libertad. No han tenido aún acceso, digamos, a los datos de la persona, pero está en libertad, no está detenida, lamentablemente. O sea, está en actividad. O sea que la persona que disparó ni siquiera pasó un minuto detenida, en cambio la mamá de la persona que fue muerta sí se pasó un día detenida. Sí. El absurdo de la justicia cordobesa, que supongo que se replica también en otras provincias, es que nos encontramos hoy. Donde una vez más un pibe de barrio, por ser pobre, tiene menos derechos que la nada prácticamente. Sí, totalmente. No, y además, el calvario que pasó Natalia en febrero a pasar esto, la verdad es que el desconsuelo de esa mujer debe ser terrible. Sí, además es un, así como me parece que tiene como algunos paralelos importantes con el caso de Luciano Arrúa, esto de el asesinato, o en el caso de Luciano el secuestro y su desaparición, tengan que ver con un mensaje a todos los demás, ¿no? Porque después de este valiente testimonio que dio ella cuando fue, digamos, cuando logró salir de la red de trata, Natalia podría, digamos, haber vuelto a la calle, digamos, en estado de prostitución, como entiendo que está, y no haber dicho nada, y sin embargo prefirió denunciarlo, y si efectivamente Lautaro fue asesinado como represalia, implica enviar un mensaje a todos aquellos que quieran, o aquellas que quieran denunciar a las redes de trata. Por eso es tan importante saber qué pasó, establecerlo, y que las organizaciones puedan respaldar a Natalia en este momento que debe estar pasando, porque efectivamente las redes de trata demuestran en este caso cómo es la situación, ¿no? Sí, en un escenario como el de Córdoba, donde está clarísima la connivencia de la trata, la policía y el narcotráfico, este es un ejemplo más. Como bien vos decís, si se determina o no se determina que tienen relación directa, no deja de ser. O sea, es terrible el hecho en sí mismo, es la impunidad policial de poder decir tan livianamente, fue defensa propia, pero le metí 3 tiros por la espalda a un pibe de 16 años. Sí, es un mensaje bien puntual, y es la situación que estamos atravesando hoy con las instituciones policiales represivas de los diferentes estados. Sí, como decía Luis recién, aún en el caso de que efectivamente hubiese sido un intento de robo por parte de Lautaro, la manera en la que se actúa determina, digamos, una clara, casi no opción, sino una clara decisión de la policía provincial de avanzar en la limpieza de un grupo social, ¿no? De grupo de jóvenes que peor la está pasando. Pero en este caso se suma la cuestión de que claramente lo vemos como ligado, digo, no hay que ser muy avispado para darse cuenta que esto puede estar ligado a la denuncia de Natalia. Bueno, nos olvidamos de contar algo que te parezca que haya que decir antes de despedirte. Y por ahora estamos atentos a lo que va sucediendo, ha salido un testigo ahora que se está siendo entrevistado incluso por varios medios. Nada, seguir dándole el agradecimiento a ustedes, como a muchas otras radios que han dado la posibilidad de poder sacar este tema a la luz, porque la verdad es que las notas del día domingo eran joven asesinado, policía, defensa propia, esas eran las palabras claves, digamos, de todas las notas, y un poco lo que realizamos muchos medios alternativos es justamente esto, ¿no? O sea, poder darle voz, ni siquiera como una voz propia, sino poder darle un lugar a aquellos que tienen otras versiones para contar del grado de impunidad que sufren diariamente. Y bueno, y seguiremos atentos y a cualquier novedad lo vamos a estar informando, y bueno, todo el apoyo de las organizaciones de Córdoba, de los organismos y demás a la situación de Natalia, y bueno, a tener fuerza en este camino que se viene un año muy duro para Córdoba como para muchas otras provincias de la Argentina a nivel represivo. Te agradecemos, Lucrecia, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y saludos a Facundo. Perdón por una enclave que le tiramos a Lucrecia. Che, Luis, gravísima la situación en Córdoba. Digo, la situación policial de los abusos policiales es grave, pero hay que tener en cuenta que también allí tienen un código contravencional, que es el código de faltas, que es muchísimo más duro que cualquiera de las otras provincias o incluso de la capital federal, porque determina que aún porque lo sospechen, la policía puede detenerte. Pasó a nosotros en uno de los encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos para confeccionar en conjunto, para fabricar equipos de transmisión de radio, que a dos de los chicos que habían viajado con nosotros desde Buenos Aires los detuvieron por portación de cara, dos chicos del barrio. Y además en una acción totalmente ilegal, porque eran menores de edad, y los menores de edad no pueden estar ni media hora encarcelados en una comisaría. Y por más de que se fue a peticionar por ellos, estuvieron ahí como 5 o 6 horas por lo menos. Bueno, pero es lo que está pasando, ¿no? Ahora yo, yo quiero insistirlo, porque me parece que lo que comentaba la compañera, cómo los medios trataron el domingo este tema, la verdad que por más connivencia política que los medios de comunicación tengan con el Estado, un periodista no puede decir que fue en defensa propia cuando después bajo dos líneas dice que tuvo 4 tiros por la espalda. Pero es una cosa, una aberración hasta desde el punto de vista del concepto de la nota. Absolutamente. Es una barbaridad. Sí. Bueno, ni siquiera puedo decir que se le escapó el tiro, porque fueron 4, salvo que tuviera el mal de Parkinson la policía esa. Claro. Sí, y un enfrentamiento bastante raro, ¿no? Para hacer que los tiros de la víctima están todos en su espalda, ¿no? Bueno, yo creo que este es un caso que hay que seguirlo, porque es tan, tan absurdo, tan burdo, que evidentemente no tiene mucho sostén que lo quieran tapar este crimen, ¿no? Sí, y también es interesante ligarlo a la semana pasada fue la sentencia histórica en el caso de Marita Verón. Sí. Está bueno que tengamos en cuenta, que tengamos claro el caso de Marita, sin dudas, y la lucha de Susana Trimarco, más allá de las diferencias que uno pueda tener con alguna de sus posiciones políticas, el caso y la lucha de Susana ayudaron de una manera clara a visibilizar la cuestión de la trata, pero ojo, porque la situación que vivió Marita no es la situación habitual. Digo, las redes de trata secuestran personas, está claro que así sucede, pero la mayor parte de los testimonios de víctimas de trata de personas pasan por otro lado, pasan por chicas en situaciones de vulnerabilidad que responden a avisos de trabajo publicados en los medios tradicionales de comunicación o con papelitos en los teléfonos públicos que piden chicas para servicios domésticos o incluso en algunos casos que piden chicas para prostíbulos y son chicas que van y que después terminan siendo secuestradas y ahí sí, a partir de ahí pasan el mismo calvario de Marita, digamos que las drogan para generarles una dependencia y que esa dependencia las mantenga allí cautivas, porque si no corremos el riesgo de pensar que la trata de personas es solo lo que le pasó a Marita y es un caso simbólico, pero no es esa la metodología habitual, aunque es una de las metodologías. Claro, no la única.